Comunitaria Coyún, con estudios en Manzana D, Casa 15, Barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar. Muy buenas noches, desde aquí, desde Radio Comunitaria Cuyum, el programa La Chispa que enciende la voz del pueblo. ¿Quién lo saluda, Rosy? Buenas tardes, yo soy Enrique y como siempre decimos para presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana D, Casa 15, de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina y... como todos, nos seguimos preguntando dónde está Santiago Maldonado. Bien, nuestras vías de comunicación, 152-16-1570. A nuestro correo electrónico, lachispamendoza@yahoo.com.ar o en nuestra página del Facebook, La Chispa Mendoza. Un saludo para Radio Perspectiva de Clase, Radio Web de Lomas de Zamora, Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, provincia de Buenos Aires, que es una radio comunitaria amiga. La Chispa, Radio Pasión 88.7 de Neuquén, a nuestros queridos compañeros y colegas, un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande a Gabriel Leiró, que también siempre nos participa con la información para que podamos llegar a todos los trabajadores. Un saludo muy grande para La Voz del Obrero en Radio Única 101.3, a Cristian Caratosolo, Gustavo Galeano y Diego Barreto. Y en señal informativa, escuchalos en el programa de la Secretaría de Prensa de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Peremetro. Conduce Norberto Filippo, Roberto Cartés, ambos metrodelegados del sindicato del Subte. Como siempre, nosotros hacemos estos saludos porque son, bueno, colegas, amigos, compañeros, trabajadores que participan en la comunicación, en comunicar luchas y conflictos laborales desde la mirada del trabajador, como lo hacemos nosotros, como siempre decimos, hecho por trabajadores para trabajadores, colegas que muy queridos que les mandamos siempre muchos saludos. Bien, y aparte también seguimos insistiendo, como en todos los programas, que este no es un programa objetivo, es muy subjetivo, estamos parados desde la ideología de la clase trabajadora y estamos bien parados sobre la ideología de la clase trabajadora. Y bueno, y todo lo hablamos desde ese prisma, de ese cristal con que miramos, ¿no? Exacto. Cortado por la lucha de clase, nosotros estamos de este lado, ¿no? Del lado del pueblo, del lado de las mayorías, de los millones que somos los que producimos y generamos la riqueza de este país. Con respecto a la pregunta de todos, casi sí. Empezamos, como todos, nos preguntamos dónde está Santiago Maldonado, no solamente preguntamos, sino que también exigimos la aparición con vida y denunciamos que el Estado es responsable, ¿no? Exacto. Y hasta que no aparezca, es el único y exclusivo responsable de esta desaparición forzosa. Bueno, y más allá de los huracanes, Irma, José y no sé cuántos más que vienen, sí. Que han tenido a los medios, a los megas emprendimientos informáticos de desinformación que nosotros decimos, donde han ocupado chorros de tinta, y también fotografías, horas en noticieros, explicaciones de cómo se formó el Irma, cómo se formó el José, cómo se formó el otro, por dónde iban. Yo creo que la mayoría ha aprendido a leer esas mapas cartográficos de movimientos de huracanes, pero bueno. Claro. ¿Y qué hablamos de la provincia de Buenos Aires? Claro, de sus inundaciones, grandes territorios, exactamente. Sobre todo la zona que es de pastoreo de ganado, entonces que todo eso después trae sus complicaciones, la zona de Junín, Luján, varios cientos de miles de hectáreas bajo el agua, y bueno, y en consecuencia también mucha gente en barrios, digamos, inundables, claro. que también están pasando lo mismo que están pasando allá en Miami. Claro, pero como no Houston, es un sitio turístico o está afuera, claro, no se nota. Bueno, está ahí, son, ¿viste? Lo claro. otro es noticia, lo otro estos vende. Estos son los que se inundan siempre, los claro. que siempre el gobierno da la misma explicación. Y bueno, hay gente que permanece ahí, saben que se van a inundar, pero permanecen ahí. Permanecen ahí porque no tienen otro lugar a donde ir. También. Bueno, exacto. Y mientras todo esto pasa, también este tema de las inundaciones pasa por falta de inversiones de exacto. este estado de que este desaparece personas, también desaparece personas de esta otra manera, ¿no? Claro. No haciendo las obras necesarias para canalizar arroyos o ríos, arroyos principalmente, uh-huh. Y cubrir a todas estas poblaciones aledañas que terminan sufriendo todas las consecuencias, ¿no? Porque hoy se mete el agua y no solamente es el agua, el daño que provoca el agua, sino a través de todo lo que después genera, ¿no? O exacto. sea, todos los problemas de salud, de por salud. Todo el ambiente que se contamina y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, y bueno, y también sigue la vida, ¿no? Y sigue la lucha. Lo hemos visto, lo hemos visto porque nos cuenta la gente amiga que estamos conectados por las redes sociales, los conflictos que siguen en pie, ¿no? Como el tema de los colectiveros en Córdoba, que siguen en pie. Los conflictos que hay, bueno, que se han desatado estos últimos días con los científicos nucleados en lo que sería el CRICIT, el CRIS. Y el Ministerio uh-huh. de Ciencia y Técnica, que bueno, han llegado hasta tomar el hall CONICET. Central, el CONICET, CRICIT es mendocino. CONICET es el nacional. Bueno, uh-huh. Han llegado a tomar el hall central del Ministerio sí. de Ciencia y Técnica y ahí están apostados. Siguen los conflictos, bueno, también se han desatado conflictos en la fábrica de Speed, de la bebida energizante, que como dice la propaganda no tiene límite, bueno, tampoco tiene límite para superexplotar a sus obreros, ya vamos a comentar algo más. Bien. Resurge el conflicto de Cresta Roja, que fue el gran caballito de batalla del gobierno de Macri, uno de los primeros conflictos laborales con el que se enfrentó Macri cuando subió, que dijo, esto se soluciona porque hay diálogo, porque hay buena voluntad, y bueno, y al poquito de andar, acá estamos, ¿no? Con muchos despidos, con problemas, falta de pago de salario, y bueno, también vamos a tratar de ampliar un poquito más. De la línea 60, no nos olvidemos que sigue el reclamo por la muerte del compañero Ramallo. A un año. Y siguen los reclamos por la falta de inversión de la empresa, de Monza, ¿verdad la empresa? Sí, Monza. Monza. Que hace unos días rompió un eje uno de los colectivos que andaba circulando, que lo mostraban los compañeros, que eso también se podría haber evitado, podría haber causado un accidente serio el circular en esas condiciones, y bueno, siguen reclamando los compañeros que ni siquiera tienen una fosa para poder reparar los colectivos. Por faltas de inversión de estos empresarios, que lo único que les interesa es ganar dinero y la asistencia al servicio que le dan claro. al público, no les interesa nada. Y bueno, y a los compañeros sí los judicializaron, sí los encuentran culpables de ser agresivos, claro. de haber tenido acciones agresivas, cuando fue el accidente y la muerte de este compañero, cuando fueron a reclamar a la oficina de personal. Indudablemente, como todo, claro. como siempre, las acciones incorrectas de la patronal son accidentales, claro, sí. Pero las acciones de los trabajadores son condenadas. Castigadas y condenadas. Bueno, eso nos muestra el grado de concepción que tiene la justicia laboral en este país, que también es de clase. Uh-huh. Y bueno, en educación también ha surgido un conflicto importante con los estudiantes por un intento de reforma de planes. 15 colegios tomados en Buenos Aires,

de gestión. De presentación. Bien, también. Ahí estamos. Estamos, bueno, estamos en comunicación con Nicolás, que es trabajador de Cresta Roja. Buenas noches, Nicolás. Hola. Hola. Hola, Nicolás, ¿cómo estás? Rosy y Enrique del programa La Chispa de Radio Cuyún de Mendoza. ¿Cómo estás, compa? ¿Cómo te va? Bien, bien, bien. Un gusto. Mi nombre es Mauricio Herrera. Bien, bien. Mauricio Herrera. Sí. Ah, Nicolás, te decíamos. Bueno. No, Mauricio. Bueno. Mauricio, contanos un poco. Nosotros estuvimos dando un adelanto, pero muy por arriba de lo que nos ha llegado a través de comunicaciones de WhatsApp y de las redes que manejamos nosotros los trabajadores. Contanos un poquito cómo está el conflicto. Bueno, no, el conflicto obviamente no está nada terminado. Nosotros tenemos la planta tomada. Bueno, tenemos un corte en autopista Riccieri, otro en frente al aeropuerto, los cuales se levantaron ahora por una asamblea que se va a realizar en el día de mañana. Sí. Bien, nosotros sí. Tenemos tres compañeros que los mandó a llamar el Ministerio de Trabajo. Ajá. En carácter de urgencia. Ajá. Esa es la situación actual. Bien, después, bien. Bueno, los motivos del conflicto ya lo saben cuál es. Sí, no. Nosotros decíamos salarios caídos, no han pagado las indemnizaciones como corresponde de la gente que tomó el retiro en su momento, y había algo más. Un ítem de antigüedad que no se los estaban reconociendo. Exactamente. ¿Estamos nosotros, en lo correcto en eso? A mitades. Nosotros lo que se está reclamando es el pago de indemnizaciones, en la cual el 15 de diciembre del año 2015, sí, en este preciso escenario, el aeropuerto, se levanta el conflicto de Cresta Roja, ¿bien? Sí. Con la cual la reapertura de la empresa. Sí. Con el compromiso, sí, de parte de la gobernadora Vidal, uh-huh, que quien comprara la empresa automáticamente se iba a pagar el pago indemnizatorio de la fallida RACIC. ¿Bien? Ajá. Bueno, la empresa fue comprada por el grupo, ¿cómo se llama? Proteins. Se llama, bueno, Tanacor, Salacauf y Ovoprop. Ajá. En la cual conforman la empresa Proteins Asociada Anónima. Bien. La empresa Proteins Asociada Anónima, quien es el dueño, es Santiago Perea. Sí. No ha pagado ningún tipo de indemnizaciones. Solamente ha dado un dinero X, digo, porque muy poco dinero que ha dado en aquel momento, te hablo un año y pico atrás, claro, de una persona que le están debiendo $1,000,000, le dieron 30,000 pesos, o sea, ajá, nada. Y así sucesivamente con el resto de los trabajadores. En base a eso, nunca se cumplió más nada. La jueza, que entiende la causa, sí, de la fallida RACIC Hermanos, que está a cargo del pago de indemnizaciones, la doctora Valeria Pérez Casado, bueno, nos ha mentido siempre, que hoy, que mañana, que no se puede, que y un día te dice una cosa y otro día te dice otra, y el dueño no tampoco pone el mínimo de voluntad en querer pagar, entonces es una cosa, claro, lógica, que el sí, tipo no sí te quiere pagar porque agarra una empresa gratis, claro, que se la está regalando el gobierno. Sí. Y bueno, esa es la situación por la cual nosotros, ya cansados de hablar, de dialogar, de llegar al diálogo con este hombre, Santiago Perea, sí, y cuándo nos va a pagar la indemnización, lo que la gente necesita saber, y el tipo, no tengo plata, alguna otra pregunta más, y cosas así. Ajá. O sea, gestos de esa manera, que bueno, que llegó el punto, claro, que se cansó, claro, de ir al juzgado, y que el juzgado, hablar con esta, la doctora Pérez Casado, que un día te dice una cosa y el otro día te dice todo lo contrario de lo que te dijo el día anterior. Claro. Y bueno, la verdad es que estamos cansados. Nosotros este conflicto tuvimos una... Lo primero que dictaron fue una conciliación obligatoria, cosa que nosotros no acatamos en ningún momento. Sí. Y bueno, acá estamos, esperando. Sí, queremos trabajar, pero sí también queremos cobrar. No es justo que la empresa ya tiene un dueño y nosotros no cobramos las indemnizaciones correspondientes. Claro. No, sí. Ahora, ¿la vieja empresa RACIC tiene vinculaciones con este nuevo grupo o es totalmente ajena a esta nueva figura empresarial? Y mira, por ende, debería ser diferente. Por ende, debería ser una empresa aparte. Sí. Se sospecha que tendría que ver con la ex RACIC. Ah, ¿qué tal? Mirá. Ah, claro. O sea, que han hecho un lavado ahí de cara. Hicieron un blanqueo de cara y siguen robando y explotando. También había un tema de reincorporación del personal. ¿De eso hubo algo o no? Exactamente. Bueno, el tema de la gente reincorporada, nosotros evaluamos que en algún momento retomamos el 15 de diciembre del año 2015. Sí. La gobernadora Vidal tomó el compromiso, sí, del pago indemnizatorio y a su vez la reincorporación a ritmo, sí, productivo de la totalidad de los trabajadores. Exacto. A ritmo productivo. Llegó a su punto límite, a su punto máximo, sí, y tenemos todavía 800 compañeros afuera. Ajá. O sea que tampoco se cumplió esa parte. Claro. Ni parte del gobierno, ni parte del juzgado que entiende la causa, la doctora Valeria Pérez Casado, ni aún menos de parte del señor Santiago Pereira, dueño de la empresa Proteína. Claro. O sea que todo fue un bluff, digamos, una promesa para salvar el momento. Y un poco lo que se está viendo acá es que, bueno, los están haciendo producir a full con menor personal, o sea que están aumentando la productividad formidablemente este nuevo grupo, ¿sí? No, claro, ¿me entendés? O sea que nosotros también, bueno, por parte del gobierno también estamos cansados también que hagan política con cresta roja. Claro. Sí. Por ejemplo, el otro día viendo en un programa de televisión a la gobernadora Vidal hablando que cresta roja es algo solucionado y no hubo soluciones acá. Claro. Sí, soluciones, sí, de trabajo, sí, para cierta cantidad de trabajadores, claro, estamos trabajando, sí, pero no para la totalidad. Exacto. Sí, con, sí, los sueldos mucho más abajo de los que teníamos en aquel entonces. Claro. Bueno, ¿y cuál es la situación, independientemente, bueno, del manejo político burdo que se ha hecho de este tema? La organización ahí de los trabajadores, que tienen buena asistencia de parte del sindicato o se la están arreglándola solo, ¿cómo es el manejo? Mira, momentáneamente la presencia del sindicato hoy existe, sí, no en anteriores en años anteriores. Hoy está presente al menos. Claro. Pero igualmente nosotros todos piensas. Sí. Me acostumbrado a que los trabajadores nos manejen. Se corta. A ver, se corta. ¿Nos escuchás? ¿Nos escuchás, Mauricio? ¿Nos escuchás, Mauricio? Sí, sí, sí. Sí, porque nosotros te dejamos de escuchar en un momento. Sí, nos cortó. Nos estaba diciendo que el sindicato, ajá, está colaborando ahora. Que está presente, no en años anteriores, pero que ahora está presente. Y esa presencia es a partir de la decisión de ustedes de hacer esa toma y de ese reclamo, o viene acompañándolos a partir desde diciembre. No, nosotros estamos hablando de la presencia del sindicato de a partir de acá 60 días atrás. Ah, bien, bien. Sí, sí. O sea, un poco obligados por la situación y por el reclamo de los trabajadores, exacto. Exactamente. Fuimos a gremio a buscarlo. Está bien, claro. Está bien. Bien, bien, bien. O sea, bueno, esto también está marcando una posición, ¿no? O sea, nosotros es un poco lo que rescatamos últimamente, ¿no? Que es cómo los trabajadores, ante la adversidad y ante el manejo sucio que por ahí hacen algunas cúpulas sindicales y la política y las políticas del gobierno, recurren a su propia organización, la asamblea, para sentirse respaldados, y bueno, y la acción directa, como en el caso de ustedes, ¿no? Toma de establecimiento, corte de ruta, que es un poco lo que les da la fortaleza para enfrentar la adversidad de este conflicto. Exactamente, y bueno, tratamos como trabajadores, tratamos de ocupar las herramientas que tenemos a mano. Exacto. Sí, para poder llegar al objetivo más que justo. Sí, pero sí, no hay lugar a duda. Mauricio nos decía que habían sido citados de urgencia tres de los compañeros de ustedes, que son representantes, delegados. ¿Cuál será la intención, o saben cuál es el motivo por los cuales lo citan con esa urgencia? ¿Cómo? Disculpame. Recién nos dijiste que tres compañeros de ustedes habían sido citados por el ministerio. Sí. Te pregunto, ¿esos tres compañeros son delegados, son representantes? No, porque en esta parte de la empresa nosotros somos de planta 2. Sí. Y nosotros no tenemos comisión interna. Ajá. O sea que los tres compañeros son compañeros nuestros, no delegados, porque claro. Si vuelvo a repetir, no tenemos. No, por eso, o sea, pero son representantes del grupo, digamos. Del... Exactamente, sí, nosotros nos manejamos con representantes por sector. Ah, claro, muy bien. Y todo va a asamblea. Exacto. Bueno, ahí queríamos llegar, viste, que son, que hablábamos recién de las herramientas. Por ahí los delegados elegidos y puestos por el sindicato no cumplen su función. Entonces, bueno, a veces en asambleas, a mano alzada, se votan representantes que tienen tanto poder de representación de sus compañeros como cualquier delegado que pone el sindicato. Exactamente. Nosotros lo que tendríamos hoy al ámbito legal sería un delegado de hecho. Exacto. Claro, bien. Por eso, bien. Una organización independiente. A veces lo llamamos nosotros una organización independiente. Muy bien, Mauricio, la verdad bueno, que nos has aclarado bastante. Bastante claro y bastante buena la posición que tienen. Y bueno, esperemos que logren, digamos, los objetivos que se han puesto, ¿no? Recuperar puestos de trabajo, recuperar la antigüedad, definitivamente el grupo terminen de cobrar lo que les deben. Claro, se ponga. Que este señor Santiago Perea pague lo que debe, que pague. Exactamente. Y bueno, y que la Vidal se deje de hacer rostro con cresta roja, porque han sido más promesas y mentiras que hechos concretos, ¿no? Totalmente, sí. Totalmente así. Por eso llegamos a esta situación. Bueno, bien, Mauricio, mira, nuestro aporte, como nosotros siempre decimos, el programa nuestro es hecho, nosotros somos trabajadores, ¿sí? Y lo hacemos desde la perspectiva del trabajador. Por eso es que nosotros tratamos siempre de escuchar la voz del partícipe directo del conflicto y que nos cuenten directamente, y eso es lo que nosotros difundimos. Después te vamos a hacer llegar el audio de la entrevista para que vos lo puedas compartir ahí con tus compañeros y difundirlo también. Y bueno, nuestro compromiso es ese, de darle difusión y hacer que se escuche tu voz y a través de tu voz la de tus compañeros. Deseamos mucha suerte, éxitos, no aflojen porque bueno, lo que están pidiendo, como vos decías, es un justo reclamo y bueno, y es lo que se merecen. Así que bueno, nuestro apoyo desde acá, estamos un poquito lejos, pero cerca porque estamos siempre al lado de la lucha de los trabajadores. Okay. Mauricio, un abrazo muy grande y muchas gracias por dejarme conversar libremente. No, gracias a vos, Mauricio. Así que bueno. Bueno, un abrazo muy grande y un saludo a los compañeros. Mucha suerte, compañero, suerte. Gracias. Bien, estuvimos en comunicación con Mauricio Herrera, de trabajador de Cresta Roja. Sin fin. pasión y fertilice nuestra rebelión. Ya nos quitaron la tierra y el sol, nuestra riqueza y la identidad. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Esto está a los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz del empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando a tu estado del bienestar. ¡Arriba! ¡Resistencia! ¡Resistencia! Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Bueno, y hablábamos recién del conflicto en el Hospital Posadas de Buenos Aires. Los compañeros hace ya un tiempo que están con medidas de fuerza, hicieron retención de servicios, les hicieron descuentos terribles, terribles. Teníamos un audio de una compañera que había cobrado una miseria, porque le habían descontado casi todo el sueldo. No sé si ya tenemos la comunicación. Bien, vamos a hablar con Antonio, que es enfermero del Hospital Posada. Buenas noches, Antonio. Hola, sí, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Rosy y Enrique del programa La Chispa de Radio Comunitaria Cuyún de Mendoza. Bueno, dábamos un pequeño adelanto, pero contanos bien vos hoy cómo es el conflicto, cómo están sufriendo los compañeros estos descuentos terribles que les han hecho de los días donde han hecho medidas de fuerza y, bueno, a raíz de qué surge de esta imposición del cambio de horarios de los compañeros enfermeros principalmente, ¿verdad? Sí, sí. Este conflicto empieza pasando a mediados de mayo cuando desde parte de la dirección hacen correr como un rumor que los enfermeros del turno noche, que habitualmente hacemos 10 horas noche por media, les ocurrió la nada agradable idea de que trabajemos 12 horas noche por medio, a lo cual, con distintos motivos, primero por una cuestión legal, segundo por una cuestión personal, cuestión de salud, de los trabajadores, sí. Pero también fundamentalmente por de los de protección hacia los pacientes, decidimos de no hacer esas 12 horas, claro. Mandatamos a la burocracia sindical para que actúe, sí. Para que estrese ante la dirección nuestra decisión, ellos traicionan ese mandato y sí. Terminan firmando esta modalidad. Ajá. Lo cual nos lleva a nosotros a hacer un amparo, y la justicia dicta medida cautelar a favor nuestro, sí. Con lo que la dirección molesta toma represalia y a 35 trabajadores nos hace descuento superiores al 80% en el salario del mes, claro. De julio. Sí, sí, sí. Abrimos hicimos una ampliación de esa cautelar. La jueza Martina Fons dicta, ordena, sí. Al hospital a que se nos devuelva ese 80%, sí. Que nos habían retenido y que se abstenga de hacer futuros descuentos. Lo cual la dirección no solo desoye esta medida, sino que lejos de cumplirla, el salario de medio agosto también sufrimos descuentos superiores al 50%. Claro, claro. O sea, dos meses de contado es terrible. Bueno, yo te cuento, Antonio, yo trabajo en salud pública acá en Mendoza. Bueno, y el que trabaja en salud, bueno, sabe las falencias que hay en el sistema de salud pública. La opresión que sufre el trabajador, que cada vez somos menos y tenemos que cubrir los cargos que no se recomponen, que se pierden presupuestos, los compañeros contratados también con contratos basura. No sé si allá también en el hospital tienen la misma modalidad que acá. Nosotros acá en Mendoza tenemos un montón de gente con contratos basuras, que son contratos de 8.000 pesos, 7.000 pesos, y que tienen que hasta cubrir guardias en los hospitales. Por eso es que nosotros, claro, decime. Nosotros somos un hospital nacional, sí. Y tenemos todas las falencias que puede tener cualquier hospital de cualquier lugar del país. Vos me decías, Antonio, insumo, sí. Falta de insumos, aparatología que sí, no funciona, exacto. La cuestión de edilicia sí. Decadente, uh-huh. Eso. A esto se agrega, también nosotros tenemos, y recuerdas este dato, somos trabajadores del Estado Nacional, sí. Y también acá tenemos contratos basura, el claro. Estado mismo se encargó. Exacto. En el hospital existe más o menos un 20% de trabajadores que son de planta permanente. Ajá. Después un gran porcentaje somos, tenemos un contrato muy especial que se llama contrato Posadas, que esto nace, ajá. Después del año 94, después de la... de la nefasta década menemista, sí, sí. En la cual ningún trabajador en el Estado no podía hacer nuevos contratos. Entonces, ante la falta de personal, lo que hace el hospital en convenio, porque después de eso, lo que entramos, salían las partidas, nosotros cobrábamos regularmente, sí. Con ese contrato. Hace aproximadamente 10 años, con el brote de H1N1, sí. Empieza a tomarse personal en forma temporaria con otro contrato peor, basura, sí. Que se llama contrato 48. Ajá. Este contrato tiene la particularidad de que tiene fecha de vencimiento. Estos se reniegan todos los 31 de diciembre para, sí. El año próximo, obviamente a criterio del jefe o superior inmediato. Claro, sí. Sí, sí, nosotros también tenemos acá, también más o menos, ahora lo están haciendo 6 meses. Mira, te hago una pregunta, Antonio, porque vos comentaste, ¿cuál es el sindicato que firma ahí con la dirección que autoriza la modificación horaria? Nosotros en el hospital tenemos 4 sindicatos, que sí. Es ATE, UPCN, que son los gremios paritarios, sí. Y después tenemos la CICOP, que también es un gremio paritario, pero que de alguna manera todavía no tienen la personería para la dirección. Y también otro gremio que es propio de la capital, que se llama el STS. Los que firman, los que nos traicionan, es ATE y UPCN. Claro, bien, clarísimo. Bueno, que eso es importante recalcar, ¿no? Porque por ahí nosotros también, acá en Mendoza, tenemos la representación de ATE en salud y, bueno, y va con la misma línea burocrática de firmarnos convenios en baja y, bueno, un montón de cosas más. Bueno, contame, Antonio, ¿ustedes siguen firmes en la medida? ¿Están haciendo retenciones de servicios? Además de la medida judicial y que la justicia, si bien falla a nuestro favor y el Estado desoye, obviamente también hacemos estamos haciendo medidas gremiales. Nosotros estamos en asamblea permanente. Todas las noches hacemos asamblea. También hacemos actividades como ser asambleas abiertas, asambleas más mayoritarias. La acción gremial también la estamos haciendo. Y de alguna manera, tanto SICOP como el STS son los que nos están poniendo el paraguas gremial, que se sumaron a la lucha y están haciendo lo que tienen que hacer. Claro. Y hoy, por ejemplo, estos descuentos salvajes que nos hicieron nos llevan a también hacer un fondo de lucha y estamos recorriendo buscando solidaridad y sacando el conflicto del hospital hacia otros lugares. Hoy estuvimos con los compañeros del hospital Garrahan, que además de aportar al fondo de lucha, también pudimos hablar con todos los compañeros, los trabajadores del hospital Garrahan, para contarle cuál era el conflicto. Después en la tarde nos recibe un diputado de Libres del Sur, Román creo que es el apellido, y hace una audiencia pública en diputados, donde fuimos también a exponer la situación del hospital, un poco mucho más ampliada, porque como te decía, esto de los contratos, también queremos el pase de planta, más allá de la devolución de los saberes que nos contaron, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, Antonio, y ahí en el vos hablas del fondo de lucha, ¿nos podés comentar cómo, para que nosotros difundamos, cómo se puede colaborar a este fondo de lucha? Mira, por el momento nosotros lo que estamos haciendo salir al hospital e ir a las distintas estructuras como para llevar, y además obviamente la plata es necesaria en este momento, pero también queremos la solidaridad del sector de los compañeros. Aislados en la lucha, claro. Claro, ese es el tema, que nosotros entendemos que la flexibilización brasileña va a entrar por el hospital Posada. Que estabas comentando hace rato respecto a la situación de los hospitales, en cualquier parte del país se agrega esta situación de flexibilización laboral, que nosotros entendemos que si pasa el Posada, si pasa el turno de noche en el hospital Posada, van a ir por el resto de los trabajadores del Posada y después van a avanzar hacia el resto de los trabajadores. Al resto de los trabajadores en general. Exacto, si tocan a uno, tocan a todos. Esa es la idea y es lo que la clase tiene que tener presente, ¿no? Es que esa tiene que ser la respuesta también, si tocan a uno, tiene que tocar a todos. Exacto. Antonio, nosotros aportamos acá con la difusión todo nuestro apoyo para que logren los objetivos que se han propuesto. Sigan firmes, sigan en asamblea, sigan unidos, sigan buscando solidaridad, porque esa es la manera que tenemos nosotros los trabajadores de ir hacia adelante, con solidaridad de clase, porque ya vemos que los sindicatos, las burocracias sindicales están del lado de la patronal y también tenemos que pelear contra eso. Así que nuestro apoyo, nuestro saludo desde acá y le vamos a dar difusión a todo lo que podamos, ¿sí? Bueno, a mí me queda agradecerle por este contacto, por esa posibilidad de darnos aire y que se conozca la lucha del hospital, de poder sacar de los muros del hospital, y totalmente de acuerdo con lo que decís vos. Esto es una cuestión de solidaridad de clase. Sí. Y creo que en este momento crucial, en este momento que estamos viviendo políticamente, queda muy claro la lucha de clases. Exacto. Sí, el odio que tiene hacia los trabajadores, hacia los pueblos que se rebelan, en el caso de los mapuches, el caso de Maldonado, no es una cuestión aislada, es parte de la política de este gobierno que lo está llevando a eso. Entonces por eso necesitamos hoy más que nunca la unidad de toda la clase trabajadora. Bien, Antonio, un saludo muy grande desde acá, desde Mendoza, y bueno, y seguimos siempre en contacto, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, cuando quieras, a disposición. Bien, muchas gracias, Antonio. Chao. Estuvimos en comunicación con Antonio, que es enfermero del Hospital Posadas. Thank you. Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo y estamos en comunicación con Silvina, que es profesora de uno de los colegios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y vamos a hablar sobre la reforma educativa. Buenas noches, Silvina. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Rosy y Enrique. Bien, del programa La Chispa de Radio Comunitaria Cuyún de Mendoza. ¿Cómo estás, Silvina? Bien, todo bien, todo bien. Buenas noches, Rosy, buenas noches, Enrique. ¿Qué tal, Silvina? Buenas noches. Contanos un poquito cómo es, porque vos estás más al tanto de esta modificación que se pretende hacer en la ley de educación, que ha hecho que 15 colegios de Buenos Aires estén tomados y haya una resistencia de los chicos de la comunidad educativa, que comprende a los chicos, a los profesores y a los padres, ¿no? Contanos brevemente a ver cómo es lo que se pretende hacer. Bueno, mira, en realidad son 24 los colegios al día de hoy. Bien. En realidad sabemos muy poco porque el gobierno de la ciudad, ¿no? El Ministerio de Educación lo único que hace es pasarnos algún que otro PowerPoint, con algunos conceptos muy lindos sobre alguna reforma metodológica, y planteándonos que estamos hablando de la escuela del futuro, en donde vamos a supuestamente trabajar de forma interdisciplinaria, intradisciplinaria, con una tecnología de súper avanzada, pizarrones electrónicos, pizarras eléctricas, electrónicas, bueno, etcétera, ¿no? Claro. En el contexto en que tenemos a chicos que van a la escuela a comer, en el contexto en que tenemos escuelas que tocamos las paredes y se electrifican, o que se inundan cuando llueve, o que los baños no andan, no funcionan, no tienen agua, una escuela del futuro pensada para no sé dónde, un elite. Pero muy poco para nuestra realidad. Si a eso le sumamos que la propuesta incluye pasantías en empresas para el último año de cada ciclo, sería sexto año para las escuelas técnicas y quinto año para las escuelas comerciales, normales, bachilleres, estamos hablando con una carga horaria mínima de seis meses de cursada, seis meses de pasantía, estamos hablando de no solamente mano de obra gratuita por seis meses, sino lo que trae a colación eso, que es una disminución en la masa salarial que pagan las empresas y, por lo tanto, una disminución de lo que sería el salario base de cualquier trabajador en esos rubros. Si a esto además le sumamos que en la ciudad de Buenos Aires hace seis años que no se titularizan los docentes, por lo tanto estamos en situación de absoluta inestabilidad porque ser interino no es una situación estable. Claro, ¿no? Uno no tiene su trabajo asegurado. Y cuando planteamos como docentes, bueno, queremos la titularización, ellos hacen mutis por el foro, ellos estoy hablando de tanto todos los respectivos gerentes, secretarios y directores del Ministerio de Educación, Recursos Humanos, etcétera, etcétera, a lo cual no nos huele bien esto a nosotros, porque ¿por qué no titularizar en la escuela del futuro? Claro, exacto. Entonces este es como un futuro de aquellas series que nosotros mirábamos por ahí cuando éramos chicos en la década del 60-70, donde todo parecía loco y muy poco acorde a nuestra realidad. Bueno, es una muy breve síntesis, ¿no? Lo que prima es la desinformación, lo que prima centralmente es la desinformación, ¿no? Y la arbitrariedad de arriba hacia abajo, y el muy poco conocimiento de lo que es la realidad, no hablo solamente en las escuelas, sino adentro de las aulas, ¿no? Como un docente que para poder sobrevivir tiene que tener en Capital Federal, estamos hablando de horas cátedras, 65, 60, claro. 70 horas cátedra, plantearse una escuela del futuro, ¿no? Y que tiene que vivir corriendo de un lado al otro para poder cubrir esas horas cátedra. O aunque las tenga en una sola escuela, Rosy, aunque las tenga en una sola escuela. Claro, estamos hablando de 600 alumnos que tienen docente, 500 alumnos. Sí. Muy poco tiempo para plantearse innovaciones tecnológicas en el aula. Nadie niega la necesidad de adecuarse a las nuevas tecnologías desde el punto de vista educativo. El problema no es ese, el problema pasa por otro lado. Claro, es tratar de implementar los cambios cuando las condiciones no están dadas. Porque para, como vos decís, para esa tecnología que tienen pensado, bueno, hay que hacer toda una inversión previa de infraestructura y un montón de cambios para que después esas modificaciones sean adecuadas al ámbito, si no, no sirven de nada. Si no, es darle de mano de obra barata a las empresas, porque les van a dar chicos durante 6 meses que van a ir rotativamente, o sea que un año van a tener 6 chicos, o sea, chicos trabajando, al otro año van a volver a tener chicos haciendo pasantías, o sea que también es un beneficio ahí directo a las empresas que los van a tomar. Eso por un lado es gravísimo, ¿no? Por un lado es gravísimo, pero mira, aunque se hagan las inversiones tecnológicas, porque nosotros tenemos que pensar que la educación, en este sistema que vivimos desde que surge la educación como tal, fines del siglo XIX, surge para cubrir las necesidades del capital en cada momento. Sí. Cuando estamos hablando de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, el surgimiento de los estados nacionales necesitaban la cohesión nacional, sobre todo en países como los latinoamericanos, con una gran cantidad de inmigrantes, y necesitaban formar el sentir nacional. Sí. Después las escuelas de oficio. Sí. Después en la etapa del fordismo, surgen todas las escuelas técnicas que tanto la ley nacional como la anterior ley federal de educación se encargaron de destruir, ¿no? Pero en aquellos lugares donde se preservan como capital federal, las escuelas técnicas vienen a cumplir la función de formadoras de mano de obra para la producción en gran escala, en serie, con especialización productiva, todo lo que era el fordismo. Sí. Hoy las necesidades del prototismo, del just in time, de la producción de productos de consumo masivo y de corta vida útil, y las necesidades del capital necesitan mano de obra flexible, que responda a los intereses del capital en cada momento, cuando se produce, cuando no, y nuestros chicos no tienen que ser educados en saberes, sino simplemente en apretar un botón. Claro. Nada más que eso. O sea, no necesitan los chicos ni... Para el capital estoy hablando, no sí, necesitan no, esto, por Dios, ¿no? No, está no claro necesitan ni comprensión de texto, ni las tablas, ni el análisis, también. Ni pensamiento crítico. Claro. Necesitan saber apretar un botón. Claro. Y estar dispuestos al disciplinamiento y a trabajar cuando hay trabajo, y cuando no, calladito la boca para su casa. Claro, resignarse y esperar un próximo llamado. Ajá. Exactamente. Esto es la aplicación de las tecnologías en este contexto de este sistema económico y social. Entonces, la educación siempre fue la herramienta del capital, siempre, históricamente, no solo hoy, esto lo recalco, para cubrir, para formar la mano de obra que necesitan, ¿no? Claro. Capital en cada momento histórico determinado, ¿no? Como la tecnología y las formas de producción cambian, bueno, la formación de la mano de obra también. Entonces, esta es la necesidad que tiene el capital. Entonces, podemos llenar las escuelas de tecnología aunque los valles no funcionen, eso es secundario. Claro. El problema pasa por otro lado. Si esto nos conviene a nosotros como pueblo, claro. O no nos conviene como pueblo. Claro, que es un poco lo que ya se está cuestionando. Y bueno, ¿y cuál es? Vos hablabas, hoy son 24 colegios tomados, y más o menos, ¿cuál es la posición de esos chicos que hoy también, bueno, son la primera, lo más visible de esta resistencia, de este nuevo proyecto? ¿Qué plantean ellos como chicos, como estudiantes hoy? Mira, como en el 2012, no sé si ustedes recordarán, fueron más de 40 escuelas tomadas en contra del cambio curricular. Exacto, sí. Como en el 2012 hoy son los chicos los que nos están enseñando los adultos. Uh-huh. Son los chicos los que están encabezando las banderas de la lucha. Qué lindo. Son los chicos los que nos están diciendo cualquier cambio educativo lo queremos discutir abajo, en cada escuela. Bien. Con la comunidad educativa en su conjunto. Somos nosotros los que decidimos. Qué la bien. Comunidad educativa. Padres, docentes y alumnos. Bien. Así que no vamos a aceptar ningún cambio que venga por arriba, en primera instancia, menos vamos a aceptar este cambio que propone la generación de mano de obra barata, claro, la pérdida de calidad educativa y la inestabilidad docente. Así que lo que queremos es que se discute en cada escuela, con la comunidad educativa, qué es lo que nosotros queremos. Eso es lo que proponen los chicos. Qué bien, bien, bueno. Bien, la verdad que... Como decir, un ejemplo. Es un ejemplo, un ejemplo. Claro. Siempre los chicos nos dan el ejemplo. Bueno, Silvina, la verdad que ha sido clarísimo, nos ha aclarado bastante, impecable cómo haces esta observación de, bueno, cómo la educación ha estado siempre dispuesta para el capital. Y bueno, nuestro apoyo desde acá, desde Mendoza, para la difusión, el apoyo a estos chicos que están en lucha, el apoyo a que bueno, las cosas se hagan como corresponde y no como las quieren hacer. Y seguimos en contacto para ver cómo sigue esto. Cómo no, cuando ustedes quieran. Te agradecemos muchísimo. A su disposición. Bien, bueno. Te agradecemos muchísimo, ha sido muy clara, la verdad que... Impecable. Gracias, profe. Gracias, profesora. Muchas gracias. Estaremos en contacto y, bueno, un abrazo muy grande para todos. Muchas gracias. Hasta luego. Estuvimos en comunicación con Silvina, profesora de uno de los colegios de la ciudad de Buenos Aires. Siempre y a cualquier hora me llaman guapa, siempre a deshora me llaman. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Esto está a los cojones de aguantar las sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz del empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando más tu estado del bienestar. ¡Arriba! ¡Resistencia! Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! En esta democracia hay mucho listo que se lucre exprimiendo nuestra clase social. Les importa cuatro huevos y tienes 14 hijos y la abuela no se puede. Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Bueno, comentábamos, o sea, un poco acá, en estas tres entrevistas que hemos hecho va saltando un poco, ¿no? Todo esto que se está imponiendo desde la forma de producción y que los trabajadores estamos buscando nuestras formas, ¿no? Sí. En los tres casos que hemos charlado, sí. Nos plantean más o menos cuál es el papel nefasto que por ahí juegan las viejas formaciones sindicales, ¿no? Como los sindicatos, cómo quedan atrapados en la legalidad burguesa, las estructuras del Estado, cómo juega un rol importante la legalidad, digamos, las leyes, claro. En lo que nos comentaban esta jueza, que, sí, sí, que la voy a nombrar, la jueza Pérez Casado, ¿sí? Claro. Cómo juega un papel importantísimo, nefasto, en contra de los trabajadores. Por supuesto. O sea, siempre la justicia favorece al empresario, favorece al capitalismo, y los que salimos perjudicados siempre somos, claro, los trabajadores. Y ahí también vemos cómo en algunos casos el sindicato actúa porque hay una exigencia de los trabajadores que los van a buscar para que pongan en la legalidad que ellos puedan aportar. En otros casos, como nos comentaba el compañero del hospital, directamente traicionan, claro, traicionan el mandato de, claro, los trabajadores, exacto, y se tienen que manejar, bueno, Le firman, le dan la firma de conformidad al gobierno para aplicar estas medidas, claro, sobre los trabajadores. O sea, cómo traicionan los mandatos de los trabajadores. Y en el caso de que hablábamos con ATE y UPCN, aclarémoslo, porque acá también ATE está jugando un papel principal en estar haciendo tratados que los trabajadores no conocen, Sí, y estar firmando cosas para mi entender, por debajo de la mesa. Bueno, esas cosas que también, un poco el planteo que nos hacía Silvina como docente, las dificultades que tienen. Hoy hay un proyecto donde, por ejemplo, los chicos son los que toman la iniciativa, tomando el colegio, claro. Enfrentándose con que queremos saber de qué se trata y queremos Exacto. ser los que participemos en la resolución de estos planteos. Claro, porque ¿no? es lo que va a afectar a sus vidas, ¿no? Bueno, esto un poco como nosotros venimos diciendo, ¿no? Que esto es parte de la rebelión de las bases y un poco también cómo la clase trabajadora empieza a buscar herramientas, para tener una representación genuina, ¿no? Nosotros venimos hablando, hemos comentado que como programa La Chispa estuvimos el 3 de junio en el primer encuentro que se hizo de este proyecto, que es conformar un movimiento sindical revolucionario. Y también habíamos anunciado que este 9 de septiembre se iba a realizar un segundo encuentro, ¿no? La Chispa no pudo estar ahí. Pero bueno, también tuvo una muy buena concurrencia de distintos sectores y se tomaron resoluciones, ¿no? O sea, de las cuales, bueno, nosotros vamos a leerlas textualmente, ¿no? Bien. Entre las resoluciones, lo expresado y la síntesis del debate están: seguir preguntando junto al conjunto de la clase trabajadora y el pueblo, ¿dónde está Santiago Maldonado? Exigir su aparición con vida y expresar que el Estado es el responsable de su desaparición. Expresar toda la solidaridad de este encuentro con los obreros del carbón de la mina de Río Turbio, Santa Cruz, y con su decisión de tomar la mina. Y expresar también nuestra solidaridad con los trabajadores de Papelera del Plata, Parque Industrial de Zárate y su lucha. Seguir impulsando la construcción de este espacio político sindical revolucionario para dar un paso en concreto y fortalecer esa construcción. Se votó la conformación de una mesa nacional provisoria integrada por 6 compañeros, mesa abierta a la participación de otros y otras que deseen participar. Dicha mesa nacional provisoria tendrá un carácter organizativo y coordinador entre las mesas zonales y o regionales que se construyan. Ir al encuentro de experiencias de lucha y de organización asamblearia y de base de sectores de trabajadores, trabajadoras que no están en este encuentro para que conozcan esta propuesta de agrupamiento revolucionario y de base de la clase trabajadora. Preparar un nuevo encuentro en base a la maduración y desarrollo de las mesas zonales y o regionales y delinear una especie de declaración de principio de este espacio tomando los escritos de las convocatorias y la síntesis del primer encuentro de Villa Constitución. Bueno, esas fueron las resoluciones de este encuentro. Participaron trabajadores de la industria metalúrgica, automotriz, lecheros, empresas de agua, de logística, canillitas, aeronáuticos, docentes estatales y desocupados. Claro, de distintas partes del país. O sea que hay una variedad importante y un poco acá está intentando este agrupamiento empezar a ser un catalizador y síntesis de todas estas experiencias de luchas que se están claro. llevando adelante y distintas formas de organización que se dan a partir de estas luchas, ¿no? Bueno, que era lo que habíamos charlado tanto con Antonio del Hospital Posadas, donde ellos se mantenían en asamblea pese a la traición de APTE y UPCN. Lo que hablamos también con Mauricio de Cresta Roja, uh-huh. donde decía que ellos por su organización y sus decisiones habían obligado al sindicato a que se pusiera ahí al frente un poco de la situación. O sea, nuevas formas, claro, son claro. nuevas herramientas de los trabajadores para enfrentar claro. estos avances del capitalismo. O sea, son nuevas pero viejas, porque nuevas, esto responde, sí. digamos, a los principios de la organización de los trabajadores, donde los sindicatos eran una se formaron como una representación genuina, sí. Y bueno, y que con el tiempo fueron cooptados por las políticas de los distintos estados. Sabemos que el Estado es de la burguesía, es de los patrones, y incluso hasta las leyes que se en muchas se consiguieron a partir de la lucha, pero también tuvieron después fueron modificándolas, claro, en base a la burocracia, claro, los dirigentes sindicales uh-huh. se fueron convirtiendo en representantes de las empresas y en gendarmes de y gendarmes cuidadores de los intereses de la empresa dentro de la fábrica, ¿no? Entonces por eso vienen las tradiciones, por eso lo importante que nosotros vemos es que hay una rebelión desde las bases que va generando esta experiencia. Bien. En estos días, y un poco para terminar, ¿no? con este lamentable caso de la desaparición forzosa de Santiago Maldonado, se ha puesto en el tapete y en la opinión pública a nivel nacional, unos lo están bastardeando desde los medios de desinformación, ¿no? El tema de los pueblos originarios, ¿no? Sí. Y fundamentalmente la situación de los pueblos del sur del país, donde digamos los mapuches están cobrando una relevancia debido a las acciones que están llevando adelante. Yo digo que todo esto tiene un trasfondo, más allá de la lucha genuina desde sus reivindicaciones como etnia de estos grupos, pero también tiene que ver con un montón de intereses que están en juego de las grandes corporaciones y monopolios que en distintos lugares del país están haciendo una presión formidable y para tratar de expulsar de territorios que ellos consideran productivos a estos pueblos originarios asentados en tierras que son preciadas para ellos. Sí. Estamos hablando en el norte de nuestro país y en el noroeste, los distintos embates que ha habido sobre la población Wichí y Kwon, expulsándolos hacia zonas para ampliar la frontera de la soja y la producción de soja. Bueno, ahí vimos nosotros hace un par de años atrás una lucha muy tenaz que dieron los Kwon, que incluso hasta se instalaron haciendo una carpa en la avenida 9 de Julio, donde también nunca fueron recibidos por el gobierno nacional y también fueron patoteados por los pibes de la Cámpora en su momento para expulsarlos porque según ellos eran desestabilizadores. Ajá. Y bueno, esa misma gente hoy y daban mal aspecto también, porque en ese momento también se decía que daban mal aspecto. Daban mal aspecto y estaban ahí con fines desestabilizadores, claro, ¿no? Porque se estaba criticando a la jefa. Estos mismos pibes son los que hoy están levantando las banderas de la lucha, que no está mal, ¿no? O sea, no está mal, pero bueno, no lo tienen que usar con fines electorales, que lo están usando, claro. Porque hoy es así, ¿no? Ayer no, hoy sí, claro, bueno, apoyo tiene que ser la panquequeada constante, tiene su costo, ¿no? Bueno, por otro lado, te contábamos, bueno, en la zona oeste, noroeste de nuestro país, lo que se está persiguiendo ahí es las tierras salitreras donde aflora el litio, sí, ¿no? Que es muy preciado hoy para la industria moderna, ¿eh? Para las baterías, sí, sí, para la telefonía celular, incluso para el proyecto que hay electrónico. Claro, que hay para el auto del futuro también, sí, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y en el sur estamos con el tema de los proyectos megamineros. Uh-huh. Y el petróleo, ¿no? Uh-huh. Y ahí donde, digamos, y el negocio inmobiliario, no nos olvidemos, acá en Mendoza, en la zona sur, que también está afectando. De los molles y todo eso, claro, que está que involucran a estos asentamientos, a estas poblaciones que, digamos, aferrándose a viejas, a su tradición, ¿no? De ser los pueblos preexistentes, y también a concesiones que en su momento se les dio, ¿no? Entregándole constitucionalmente, ¿no? O sea, por la Constitución Nacional, reconociéndosele la propiedad comunitaria, sí, sobre las tierras que habitaban, y que bueno, que a lo largo del tiempo han sido violados. Y ojo, es propiedad comunitaria, o sea, que los terrenos son de la comunidad, no es que el terreno es de fulanito o de sutanito, son los terrenos de la comunidad, porque ellos se mantienen en comunidad y tienen esa organización comunitaria. Y claro, y tienen una clara posición, digamos, de defensa del territorio, ¿no? Claro. Fíjate vos, una de las declaraciones que hace un grupo que se reunió el 9 de septiembre en Neuquén, dice: tenemos la firme convicción de que es nuestro deber defender el territorio en el cual nos desarrollamos y reconstruimos nuestra cultura filosófica, espiritual y ancestral. Hablamos las acciones de los grupos de resistencias de las comunidades y zonas rurales para defender nuestros intereses y conquista, tanto para acabar con el latifundio como para echar a las empresas contaminantes, mineras, petroleras, etcétera. Defendernos entre nosotros como pueblo con todas las formas posibles. O sea, esta es una declaración donde visualizan que el problema no es el que no es originario, el problema, claro, son del capitalismo, y lo dicen con toda claridad, ¿no? Acá dice, por ejemplo, en uno de los párrafos, dice: seguimos llamando al levantamiento de nuestro pueblo, a la resistencia y expulsión de las mega emprendimientos extractivistas capitalistas, e instamos a seguir llevando procesos de recuperación territorial para llegar a la liberación de nuestra nación mapuche, preexistente a los estados argentinos y chilenos. Sí. Bueno, sobre todo esto se han dicho un montón de tonterías y como que tienen intenciones separatistas, que son grupos... que quieren hacer un estado aparte. Que quieren... claro, porque todo se ve desde su concepción de la propiedad privada, ¿no? Y desde el capitalismo, ¿no? Entonces, bueno, se los ha llegado a vincular con el narcotráfico, se los ha llegado... ahora dicen que en la zona esta del... donde desaparecen a Santiago Maldonado, la zona, se está hablando de que hay unas plantaciones de marihuana, como si la marihuana pudiera subsistir al clima semidesértico, claro, O sea, de la zona. Subestiman tanto, claro. Yo creo que esta prensa burguesa subestima tanto a la población y al que recibe la información, que es terrible la desinformación que hay y la mala información que hay. Bueno, y en este contexto es donde la Gendarmería, después de varias represiones a este grupo en el Cusamen, el grupo quizás más que ha tomado más notoriedad en este último tiempo, que es donde está el lonco Facundo Jones Walla, que ha sido encarcelado por segunda vez y detenido, y se pretende juzgarlos por algo que ya había sido absuelto. Sobreseído. Bueno, sí. Es acá donde el joven Santiago Maldonado, como hombre solidario, trotamundo, pero no aventurero, ojo, ¿no? Porque hablamos que estuvo acá en Mendoza y estuvo conviviendo, digamos, con gente, con sus pares, ¿no? Que se dedican a la defensa del medio ambiente, el trabajo artesanal. Bueno, él estaba ahí y la gendarmería, después de una segunda represión brutal a este asentamiento de Cusamen, termina desapareciéndolo, ¿no? O sea, con esto nosotros queremos responsabilizar al Estado, sí, ¿no? No dejar de hablar de este tema, ¿no? Este es un desaparecido en democracia de una con una desaparición forzosa. Sí. La desaparición forzosa es porque interviene una fuerza organizada del pública. Estado, uh-huh. Ya sea nacional, provincial o digamos cualquier organismo que tenga que ver con el gobierno o municipal, porque hay policías municipales, sí. ¿No? Hablamos de la policía de Buenos Aires, la policía sí. En distintas localidades del interior, ¿no? Entonces, una persona, cualquier individuo, persona, ciudadano, que luego de una detención por parte de una de estas fuerzas no aparezca, es un desaparecido, y después de un proceso represivo, es una desaparición forzosa, uh-huh. ¿No? Entonces, seguimos reclamando su aparición, seguimos responsabilizando al Estado, y seguimos pidiendo aparición con vida. Con vida, ¿no? Bien. Y bueno, y como los pueblos originarios están en la picota, a los amigos mapuches les decimos Marichihue. Marichihue. ¿Y qué significa? ¿Qué significa Marichihue? Es 10 veces venceremos. Bien, ¿no? Bien. Y si uno repite el mari mari, que es un prefijo que quiere decir 10, es 100 veces o 1000 veces venceremos. Bien. Así que nuestra solidaridad con el pueblo mapuche, hoy estigmatizado por la burguesía y por sus personeros, bien. Y con ellos saludamos y nos unimos a su marichi huevo. Bien, ¿y por qué decimos todo esto y por qué planteamos todo esto y por qué entrevistamos a toda esta gente que hemos entrevistado y hablamos de todos estos temas? Porque la revolución está en marcha. Muy bien. Nos veremos el próximo miércoles. Muchas gracias a Esteban, que nos ha hecho de operador impecable. Lo felicitamos y esperemos que nos siga acompañando. Y bueno, nos veremos el próximo miércoles. Chau, chau. Chau, hasta el miércoles.